Como dice la bella canción, siempre se vuelve al primer amor. Y así como hay personas que todos los días leen la Biblia, sí, aunque usted no lo crea, hay personas que leen. Y aunque usted no lo crea, leen la Biblia. Bueno, si todos leemos mensajitos de texto, el mensaje de WhatsApp y el mail que me llegó y los posteos del Facebook y los títulos del diario Crónica, pero hablo de leer otro tipo de literatura o material. Bueno, entonces, así como hay personas que leen la Biblia, yo también vuelvo, no todos los días como estos creyentes, sino como un practicante alejado de la práctica. Es decir, que lo practico menos seguido. Vuelvo a este primer amor que resultó para mí Rayuela, de Julio Cortázar. Y les paso a leer luego de esta torpe introducción. No, quería decir esta introducción simplemente porque vuelvo a ella, a este libro, a la Rayuela, para encontrarme conmigo mismo, para preguntarme, para difícilmente encontrar respuestas. ¿Dónde están las respuestas? Un gracioso dirá que las busque en Google, otro dirá que las busque en la filosofía, que ni siquiera está para dar respuestas, eso es claro. En la ciencia. Pero bueno, no busco responder tajantemente ninguna duda, sino ver en qué lugar estoy parado y bueno, este libro ayuda a preguntármelo. Ahora sí, luego de esta torpe introducción, vamos a la lectura que, por cierto, va a estar comentada. De Rayuela. Capítulo 84. Vagando por el Quai de Celestins, piso unas hojas secas, y cuando levanto una y la miro bien, la veo llena de polvo de oro viejo, con por debajo unas tierras profundas como el perfume musgoso que se me pega en la mano. Por todo eso traigo las hojas secas a mi pieza y las sujeto en la pantalla de una lámpara. Viene Osip, se queda 2 horas y ni siquiera mira la lámpara. Al otro día aparece Etienne, y todavía con la boina en la mano, «Dis-donc, c'est pas tant ça», y levanta la lámpara, estudia las hojas, se entusiasma, durero, las nervaduras, etc. Una misma situación y dos versiones. Me quedo pensando en todas las hojas que no veré yo, el juntador de hojas secas, en tanta cosa que habrá en el aire y que no ven estos ojos, pobres murciélagos de novelas y cines y flores disecadas. Por todos lados habrá lámparas, habrá hojas que no veré. Nota, y este pobre murciélago cada vez con menos novelas. Continúo. Y así, de fuir en a huir, pienso en esos estados excepcionales en que por un instante se adivinan las hojas y las lámparas invisibles. Se la siente en un aire que está fuera del espacio. Es muy simple. Toda exaltación o depresión me empuja a un estado propicio a... Lo llamaré para visiones. Es decir, lo malo es eso, decirlo. Una aptitud instantánea para salirme, para de pronto desde fuera aprehenderme, o de dentro, pero en otro plano. Como si yo fuera alguien que me está mirando. Mejor todavía, porque en realidad no me veo como alguien que me está viviendo. Otra nota. Un bello poema de Alejandra Pizarnik, incluido en Árbol de Diana, ese pequeño y potente libro, pequeño por breve, termina el poema Alguien en mí dormido me come y me bebe. Alguien me está viviendo, decía Cortázar. Continúo. No dura nada. 2 pasos en la calle, el tiempo de respirar profundamente. A veces al despertarse dura un poco más, pero entonces es fabuloso. Y en ese instante sé lo que soy porque estoy exactamente sabiendo lo que no soy. Eso que ignoraré luego astutamente. Pero no hay palabras para una materia entre palabra y visión pura, como un bloque de evidencia. Imposible objetivar, precisar esa defectividad que aprendí en el instante y que era clara ausencia o claro error o clara insuficiencia, pero sin saber de qué. ¿Qué? Otra manera de tratar de decirlo. Cuando es eso, ya no estoy mirando hacia el mundo, de mí a lo otro, sino que por un segundo soy el mundo, el plano de fuera, lo demás mirándome. Me veo como pueden verme los otros. Es inapreciable, por eso dura apenas. Mido mi defectividad, advierto todo lo que por ausencia o defecto no nos vemos nunca. Veo lo que no soy. Por ejemplo, esto lo armo de vuelta pero sale de ahí. Hay enormes zonas a las que no he llegado nunca y lo que no se ha conocido es lo que no se es. Ansiedad por echar a correr, entrar en una casa, en esa tienda, saltar a un tren, devorar todo Yohandú, saber alemán, conocer a Aurangabad. Ejemplos localizados y lamentables que pueden dar una idea. Una idea. Otra manera de querer decirlo. Lo defectivo se siente más como una pobreza intuitiva que como una mera falta de experiencia. Realmente no me aflige gran cosa no haber leído todo Yohandú. A lo sumo la melancolía de una vida demasiado corta para tantas bibliotecas, etc. La falta de experiencia es inevitable. Si leo a Joyce, estoy sacrificando automáticamente otro libro y viceversa, etc. La sensación de falta es más aguda en... Es un poco así. Hay líneas de aire a los lados de tu cabeza, de tu mirada, zonas de detención de tus ojos, tu olfato, tu gusto. Es decir, que andás por tu límite por fuera. Y más allá de ese límite, no podés llegar cuando crees que has aprendido plenamente cualquier cosa. La cosa, lo mismo que un iceberg, tiene un pedacito por fuera y te lo muestra, y el resto enorme está más allá de tu límite, y así es como se hundió el Titanic. Este Oliveira siempre con sus ejemplos. Seamos serios. Ossip no vio las hojas secas en la lámpara simplemente porque su límite está más acá de lo que significaba esa lámpara. Etienne las vio perfectamente, pero en cambio su límite no le dejó ver que yo estaba amargado y sin saber qué hacer por lo de Paula. Ossip se dio inmediatamente cuenta y me lo hizo notar. Así vamos todos. Imagino al hombre como una ameba que tira pseudópodos para alcanzar y envolver su alimento. Hay pseudópodos largos y cortos, movimientos, rodeos. Un día, eso se fija, lo que llaman la madurez, el hombre hecho y derecho. Por un lado alcanza lejos, por otro, no ve una lámpara a dos pasos. Y no hay nada que hacer, como dicen los reos, uno es favorito de esto o de aquello. En esa forma, el tipo va viviendo bastante convencido de que no se le escapa nada interesante, hasta que un instantáneo corrimiento a un costado le muestra por un segundo, sin por desgracia darle tiempo a saber qué. Le muestra su parcelado ser, sus pseudópodos irregulares, la sospecha de que más allá donde ahora veo el aire limpio, o en esta indecisión, en la encrucijada de la opción, yo mismo en el resto de la realidad que ignoro, me estoy esperando inútilmente. Sweet. Individuos como Goethe no debieron abundar en experiencias de este tipo. Por aptitud o decisión, el genio es elegirse genial y acertar. Están con los pseudópodos tendidos al máximo en todas direcciones. Abarcan un diámetro uniforme, su límite es su piel proyectada espiritualmente a enorme distancia. No parece que necesiten desear lo que empieza o continúa más allá de su enorme esfera. Por eso son clásicos, che. A la ameba uso nostro, lo desconocido se le acerca por todas partes. Puedo saber mucho o vivir mucho en un sentido dado, pero entonces lo otro se arrima por el lado de mis carencias y me rasca la cabeza con su uña fría. Lo malo es que me rasca cuando no me pica y a la hora de la comezón, cuando quisiera conocer. Todo lo que me rodea está tan plantado, tan ubicado, tan completo y macizo y etiquetado que llego a creer que soñaba, que estoy bien así, que me defiendo bastante y que no debo dejarme llevar por la imaginación. Última suite. Se ha elogiado en exceso la imaginación. La pobre no puede ir un centímetro más allá del límite de los pseudópodos. Hacia acá gran variedad y vivacidad, pero en el otro espacio, donde sopla el viento cósmico que Rilke sentía pasar sobre su cabeza, Dame Imagination no corre. Odetto. Acabamos de leer y ustedes, aunque porque en usted hay más de una persona, sépalo. Si no, lea a Girondo, por ejemplo, el poema número 8, creo que es, de Espantapájaros, de las múltiples personalidades. Y acabamos de leer, decía, capítulo 84 de Rayuela, de leer muy mal, por cierto, capítulo 84 de Rayuela, de Julio Cortázar. Sí, hoy me dieron ganas de preguntarme por qué no estudio física o matemática, a raíz de una entrevista que leí al pensador Mario Bunge, que no leí de él nada en realidad, ninguna obra de él, sino esta entrevista hecha por Rafael Toriz, un lindo charlatán, no dice nada, pero es bonita su charlatanería, más bonita por cierto que la mía, que tampoco digo nada. Entonces, al leer esa entrevista, me dieron ganas de decir, pucha, ¿por qué no? Y para consolarme en la respuesta de por qué no, digo que está todo tan macizo y tan a su punto ahí, tan etiquetado, que creo que estoy bien así, que para qué. Y contrapongo esa entrevista a de Bunge. Menos mal que esto no es radio, porque estoy diciendo cualquier pavada. Contrapongo esa entrevista de Bunge con la entrevista a fondo que le han hecho a Ernesto Sábato en ese programa de la televisión española A Fondo, que no me acuerdo ahora el nombre del entrevistador, que usted del otro lado seguramente reconocerá, ese entrevistador que conversó con Julio Cortázar, con Jorge Luis Borges, con Carlos Fuentes, con, ¿cómo se llama el otro mexicano? Juan Rulfo, con Atahualpa Yupanqui, con Dalí. Soler Serrano me parece que era, creo que sí. Bueno, puede insultar tranquilo, si es que con paciencia llegó a escuchar. Y por otro lado, si alguna vez yo le recomendé Rayuela, mejor todavía, si se lo regalé, sépase que le tengo aprecio, porque es una lectura que recomiendo y regalo a la humanidad toda, pero en particular a las personas que merecen mi aprecio, aunque deberían leerlo también las personas que merecen mi desprecio. Pero bueno, sería más difícil regalarle este libro a las personas que merecen mi desprecio. Sería más difícil regalarle algo a esas personas que merecen mi desprecio. A propósito de esa pregunta, el qué, recomiendo la canción bonita de Las Pelotas, ¿Para qué? Podría yo dejárselas ahora a continuación, pero si no lo va a escuchar nadie esto para... Ahora, si lo llega a escuchar a alguien y tiene lecturas para recomendarme, gustoso las recibiré. En fin. Sea feliz y coma perdiz. Hasta nunca.